8:46 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y como le anunciábamos en el sumario de contenido, vamos a entrar ya de lleno en el ámbito de la actualidad local y vamos a entrar en materia hablándoles precisamente de cuestiones relacionadas principalmente con urbanismo en nuestra localidad. Es responsabilidad de Manuel Ángel Chacón, que ya nos acompaña y a quien vamos a saludar. Manuel Ángel, muy buenos días. Buenos días. También responsable del área de desarrollo local de la Diputación de Cádiz, y de ello pues también vamos a hablar, ¿no? Porque de este asunto hay que recoger distintas últimas horas que llegaban la semana pasada, que va a suponer además actuaciones e intervenciones, sobre todo en el tema de los desprendimientos, que es uno de los principales problemas también, ¿no?, que tiene nuestra localidad y que quedaba pendiente de resolver. Ahí queda ya también esa propuesta de actuaciones con una inversión de 70.000 euros que llega por parte de la Diputación, y de ahí pues nos puede hablar perfectamente el diputado, ¿no?, del área de desarrollo local. Bueno, es verdad que es una de los compromisos que en honor a la verdad hay que reconocer que de la legislatura anterior, que pudimos gestionar directamente de mano de la alcaldesa con la presidenta de la Diputación Provincial, y que bueno, pues mira, he tenido la suerte de que me haya tocado a mí la gestión posterior, pero bueno, es verdad que es un compromiso anterior, no al César lo que es de César, ¿no? Así que los técnicos en su día, efectivamente, mirando. Ya hemos hablado más que una vez de este asunto aquí. Es verdad que es un tema que se ha dilatado muchísimo, porque era una subvención nominativa que tenía que estar prevista, que había que hacer unos pliegos de adjudicación, que había que montar un expediente completo, y a partir de tener la retención de crédito necesaria para hacerlo, pues se sacó a licitación. Y bueno, pues ya lo que tenemos es la suerte de que ya estamos en la fase de adjudicación de este expediente, como digo, de 70.000 euros, que vienen a atender la necesidad que los técnicos de la entonces área de cooperación municipal, que se llamaba, habían detectado como lo de un riesgo más inminente, digamos. Como te digo, 70.000 euros para actuaciones concretas, pero que tenemos la esperanza, y en eso estamos también, de que no se queden ahí. También te puedo, yo creo que no vas a adelantar, ya la alcaldesa lo ha dicho más de una vez. Hemos seguido en conversaciones, ahora estoy yo por medio también en esa gestión, y la idea es que se le dé continuidad a esta problemática de Ubrique, y si bien no se puede atender ese presupuesto, ese proyecto que se hizo hace años y que todo el mundo ha escuchado hablar, de en torno al millón y pico de euros para intentar consolidar toda la parte rocosa, al menos sí ir actuando punto a punto en aquellos sitios en los que se hayan identificado el mayor riesgo. Ahora empezamos con los 70.000 euros esto, y ya te digo, la idea es ir viendo posibles puntos para cada año tener zonas de actuación. Las más inmediatas son las que estaban contempladas en esta primera visita de los técnicos. De memoria creo recordar que era Viña el Perro, era calle Jazmín, era calle Ronda y Carril. Así que eso lo vamos a ver ya de manera inminente, y estamos en la gestión y la negociación para intentar buscar financiación para seguir actuando. Exactamente, ¿en qué consiste esa intervención que se llevaría a cabo? Bueno, a nivel técnico creo que es un sistema de tensado, de fijación y de consolidación, más que me decían que de retención. Es una empresa, creo que es de, te lo digo arriesgándome a equivocarme, pero creo que se llama Paramassi la empresa, que además son unos expertos en este tipo de trabajo además de trabajo vertical. No solo el trabajo en vertical, que pudiera haber también empresas por aquí. Pues de hecho, hace una licitación y han concurrido las empresas que hayan querido participar. Y la adjudicatoria, creo que es Paramassi, que además vienen de la parte del este de la zona de Valencia y tienen una trayectoria importante en temas de consolidación y geotecnia. Uh-huh. Y ellos son los que se ocuparían de llevar a cabo eso. Efectivamente, viendo la problemática en cada zona, pues con su actuación puntual en ese momento. Uh-huh. Estos son los espacios, como decíamos, estos tres puntos, ¿no?, que son los que nos has comentado. Serían los espacios de intervención inmediata, son las cuatro zonas más afectadas: Viña el Perro, calle Ronda, Carril, calle Jazmín, y se llevaría a cabo ese trabajo de tensado y fijación, ¿no?, me has comentado. Uh-huh. Pero no se descarta que en próximos años se puedan llevar a cabo intervenciones puntuales en otras localizaciones que también necesiten. Efectivamente, ¿no? ya estamos en eso. Ya se lo ha trasladado también a la presidenta de Diputación la necesidad de poder ir atendiendo esta problemática y que se pueda, de alguna manera, contar cada año con una cantidad para poder ir actuando en aquellas zonas en las que se vayan detectando las necesidades. Pero te digo, eso todavía está en una fase de negociación y gestión. Claro, el proceso de licitación ya se ha sacado para que pues se lleve a cabo esos trabajos. Si hablamos de fecha, de ejecución, de periodo, ya es complicado, eso, ¿no? Es difícil, porque además ten en cuenta que tenemos los condicionantes geológicos, orográficos, climatológicos. Yo no soy un experto en la materia, pero entiendo que por el tipo de situación, de materiales, de roca calcárea, entiendo que habrá que esperar unas determinadas condiciones climatológicas y serán ellos los que nos digan cuándo es mejor para que sea el tratamiento más efectivo. Nosotros queremos que sea cuanto antes mejor. Si fuese así ayer, pues mejor. Pero claro, no lo tienen que decir. Y bueno, pues eso es uno de los elementos que se destacaban en ese encuentro, esa reunión que se mantenía entre la presidenta de la Diputación junto con la alcaldesa Ubrique, Isabel Gómez, y en la que además hablaron de otras cuestiones de interés y de importancia. Por ejemplo, el proyecto para evitar las inundaciones de Coto Morera. Ya en su día informamos aquí detalladamente del coste, la inversión que supondría llevar a cabo esa intervención para evitar las inundaciones en esta zona en particular. Y sobre todo, bueno, pues hablaba de que esa inversión tendría que llegar, ante la dificultad del ayuntamiento de asumirla, por parte de las administraciones, de distintas administraciones. Diputación, por ser la titular de la carretera por la que discurre el Puente de los Cuatro Ojos, y por otro lado, pues la propia Junta de Andalucía. Y la novedad está en que Diputación pues va a empezar ya, ¿no?, echa a andar un poco todo ese proceso para llevar a cabo la parte que le correspondería, ¿no?, dentro de esas actuaciones. Efectivamente, ya hay también una buena predisposición, vamos a dejarlo así. Tú sabes que me gusta ser muy prudente en la terminología para no equivocarnos ni cogernos los dedos, y hasta ahora lo que nos han planteado es muy buena predisposición, y de hecho lo que hemos encargado inmediatamente es que de ese proyecto de viabilidad, de alternativa que se planteó desde la antigua Delegación de Medio Ambiente, pues se encargó, el ayuntamiento hizo su trabajo, hizo ese estudio alternativa de entre todas las planteadas. El técnico redactor apostaba por la alternativa número 5, creo recordar, y esa alternativa número 5 incluía una mejora del puente, del que conocemos como Puente de los Cuatro Ojos, un cambio que a lo mejor pierde un ojo en el camino, no sé cuánto, cómo será. Pero hay una alternativa en la que hay que cambiar. Sí, esto da para un cumple, ¿eh? Esto ya, sí, tú ves que yo aporto. Para que, bueno, al fin y al cabo lo que se busca es que se le quiten obstáculos al flujo del agua, y que con eso, pues, además de sumarle a otras actuaciones encaminadas a la limpieza de cauces, al ensanchar cauces también en alguna zona determinada, en definitiva, la alternativa número 5, esa alternativa estaba valorada en el 1.000.000 euros, si no me equivoco mucho, yo creo que estaba 1.100.000, más o menos. Y lo que hemos hecho desde que hemos trasladado a la Diputación Provincial su parte competencial, que como tú bien dices, es la carretera y por lo tanto el puente, lo que nos han dicho es que le saquemos el proyecto de directamente en qué consiste la actuación y cuánto vale. Lo que decimos siempre una y otra vez desde los últimos 5 años cada vez que venimos aquí, el problema, sabemos que está, todos identificamos los problemas, pero hay que buscarle el nombre y cuánto vale. En eso estamos. ¿El proyecto extraerlo. De alternativa no está recogido lo que costaría? Viene el montante global de la actuación. Pero claro, son dos ámbitos competenciales distintos. Por una parte, actuación en cauces, que es Junta Andalucía, dominio público hidráulico o infraestructura. Y por otra parte está la parte que hablábamos antes, de carreteras y el puente. Entonces, como son dos ámbitos competenciales a los que tenemos que pedir ayuda en paralelo, pues lo que vamos a hacer es separar esa actuación global en cuánto es cada uno, digamos. Lo que le toca a Diputación sería esto, se llama así y vale tanto, y lo que le tocaría a la Junta es el resto. Así que en esa fase estamos. Ya hemos hablado con el técnico redactor para que vaya extrayendo de la alternativa la parte correspondiente a carretera y puente y que lo haga tangible en un proyecto. O sea, que de momento simplemente lo que se ha visto es la necesidad de elaborar ese proyecto, ¿no? La necesidad y que hay buena disposición para afrontar el coste, que estamos hablando entre 400 y 500 mil euros. Exacto. Así, ¿no? Muy, un dato muy grosero, como puedes imaginar, pero ahora mismo lo que está previsto, por eso es el que se elabore el proyecto para concretarlo. Es aproximadamente 1 millón lo que ofrece esa alternativa número 5, que es la que se eligió, 500.000 para el cauce, el otro 500.000 para el arreglo de esa carretera, que es la K8105. Y el arreglo del puente, que eso sería, bueno, pues una inversión también bastante grande. El arreglo, que es una sustitución del puente. Exacto, prácticamente. Y de ahí un montante tan importante. Claro. Bueno, pues complicado desde luego, pero ahí está la disposición, que es lo importante, ¿no? No vinimos a hacer cosas fáciles, así que este es el reto y a intentarlo. Y en ese encuentro además también pues se daba cuenta de la última adquisición del Ayuntamiento de Ubrique en el ámbito de tráfico, que es la nueva grúa, que ha tenido una inversión además también bastante considerable, ¿no?, el vehículo, y que ha dado mucho que hablar, ¿no? Bueno, sí, es verdad que... Que la grúa municipal, todos nos acordamos de Land Rover. le decíamos todo que parece que está todavía por algún desguace por ahí funcionando, según me comentaba. Pero bueno, es verdad que hay que ir adaptándose a los tiempos. En Ubrique, por la particularidad de nuestro municipio, igual que pasa en cualquier otro municipio en el que las calles son más estrechas por la orografía, por la historia, por el conjunto histórico, por mil factores... no nos sirve una grúa de plataforma estándar como puede valer en cualquier otro punto. Y bueno, ya que le planteamos esa necesidad a la Diputación Provincial y bueno, la gestión de la alcaldesa dio como fruto que viniera una subvención importante porque es un vehículo caro, pero lo que hemos hecho es que ese vehículo se adapte en lo último que hay ahora mismo en, no sé, por decirlo de alguna manera, en tecnología o en lo último que se pueda utilizar para este tipo de actividades, que no solamente son, puede parecer que la grúa está solamente para quitar coches sancionados o multados. Bueno, la grúa en un porcentaje muy, muy alto funciona fundamentalmente por el gran número de eventos que hay y por el que haya que quitar vehículos de un sitio. ¿Qué se ha pretendido? Pues bueno, pues que la grúa esté lo más adaptada posible al último grito, por decirlo de una manera, ¿no? En este tipo de técnicas, que lo que permiten es, primero, que pueda retirar vehículos de sitios complicados y que además los haga sin provocar daños a terceros, que es el principal dato que planteamos cuando hablábamos de este tipo de vehículos. Como tú bien dices, ha dado que hablar, tanto es así que también nos han llamado de otro sitio preguntando por el tipo de grúa, porque todo el que ha visto la grúa pues le ha llamado la atención de que se ve que es un vehículo moderno que está con todas las características posibles y adaptado a cualquier tipo de orografía, para cuestas, para pendientes de todo tipo, para zonas estrechas, para poder sacar un coche prácticamente en paralelo del aparcamiento en el que se encuentra. O sea que antes había algunas dificultades para retirar vehículos y ahora ya con esta grúa pues será todo mucho más fácil y más seguro para todos, que es lo importante. Que no quiere decir que se vayan a retirar ahora más vehículos que antes, que a lo mejor sí, ¿no? Que bueno. Bueno, ya eso estará también en la habilidad conductora, pero lo que se pretende es que se haga mejor y de manera más segura para todos, para el que lo está haciendo, para el vehículo que se vaya a mover, y sobre todo para todo el que lo rodea. Eso al final es una cuestión de seguridad y de garantías para todos. Bueno, es un servicio más que tiene el Ayuntamiento de Ubrique. Y que al final, un porcentaje muy alto a petición propia del que le está estorbando un vehículo para su propio garaje o mil factores. Es decir, que no pensamos muchas veces que de facto se va y se retira en vehículo. Normalmente es porque se ha intentado de otra manera y está provocando un problema a alguien y no puede bien. Se han dado casos de personas incluso que no podían llegar a un examen, por decirte, porque había un vehículo en su puerta. Claro. Bueno, pues eso es otro de los aspectos que también, como decíamos, abordaban dentro de ese encuentro que se mantenía con la presidenta de la Diputación de Cádiz. Pero hoy es una fecha importante en nuestra localidad por el tema del Plan General de Ordenación Urbanística. Y venimos diciendo desde hace ya meses, ¿no? Desde hace bastante tiempo, que el 5 de febrero era cuando se concluía el periodo de exposición pública y alegaciones del Plan General en su fase inicial, que se aprobaba en el mes de septiembre. Bueno, pues ya ha llegado ese 5 de febrero, ya concluye y ahora hay que seguir avanzando y seguir dando pasitos. De hecho, los pasitos se van a seguir dando mañana mismo, ¿no? Sí, no, los pasos ya desde que yo considero que, bueno, la trayectoria del Plan General de Ubrique está llena de hitos, desde que en 2013 empezó a gestionar a cosas casi caricaturescas en algunos casos, pero por dejarlo ahí. Es verdad que hubo incluso una figura casi de desaprobación, de una aprobación inicial, algo que no se ha visto en la historia urbanística nunca. Nadie me ha dado referencia de que se haya visto en ninguna otra parte, y aquí pasó. Y bueno, pues fruto de eso, es verdad que nos hemos llegado a una época en la que estamos sin uno de los principales problemas de Ubrique, que es el suelo industrial, y al que hay que darle respuesta de la manera más rápida posible. Eso es lo que nos lleva, como te decía, dentro de estos hitos en los que empezó en 2003, en el que se aprobó, en el que se fue un avance, aprobación inicial, que se desaprobó, que después hubo que retomar, que en 2015 se quiso aprobar por el equipo gobierno que existía entre 2011-2015, se llevó a mayo, creo recordar, y en el que el Grupo Municipal Socialista votó a favor, aun estando en la oposición, y en la que no salió porque hubo discrepancia en el propio equipo de gobierno junto con el resto de formaciones. Al final no se aprobó aquel avance, y en diciembre, cuando llegó el cambio de gobierno, en diciembre de 2015, se llevó a aprobación de avance y ya sí se aprobó. Entonces, desde esa época para acá, pues yo lo he dicho muchas veces, ha seguido trabajando. Esto es un documento que no es un expediente cualquiera al uso. Aquí estamos hablando que el documento de plan general nada más, sin incluir otras documentaciones del propio expediente, no documentación jurídica, lo que es plan general nada más en sí, estamos hablando de 67 planos y más de 1.600 hojas. O sea que es un documento bastante, bastante denso. Yo siempre digo lo mismo, que haya mucha cantidad no significa que esté todo bien. Seguramente mejorable. Para eso hemos disfrutado de un periodo de alegaciones de 78 días. En esos 78 días, como tú bien dices, culminan hoy, se han dado 21 días más de lo que la propia normativa, que es la LOWA, la ley que lo regula, establece. Yo quiero recordar que se aprobó en septiembre la aprobación inicial. Se debe darle difusión en un medio de comunicación de ámbito provincial y se publicó en el diario La Voz. También hay que darle difusión a través del Boletín Oficial de la provincia y se publicó, pero además con un fin más garantista y ampliando plazos, dado que el plazo final, digamos, empieza a contar desde el último diario en el que se publique, también se mandó al BOJA. Como se mandó al BOJA y se publicó 21 días después del Boletín Oficial de la provincia, son 21 días añadido que hemos ganado al plazo que la norma marca. Por lo tanto, hemos tenido 21 días más de lo exigible. Esos 21 días que se sumaban a los anteriores son 78 días de exposición pública que terminan hoy, como tú habías dicho anteriormente, en el que hoy estamos recibiendo alegaciones todavía. Y de hecho, aprovecho para recordar y imagino que la mayor parte, si no el 100% de todo el que tiene alguna preocupación, interés, curiosidad por el tema del plan general, ya o habrá acudido a la oficina técnica, a urbanismo. Yo me he entrevistado con muchísimas personas y entiendo que la mayoría, si no todas las dudas, al menos se han intentado atender y explicar. No obstante, animar a que durante el día de hoy, es verdad que el registro de ayuntamiento termina a mediodía, pero bueno, está el registro electrónico para quien lo pueda hacer durante el día de hoy también, y que esto es un plazo de mínimo, que es nuestra voluntad, la voluntad del equipo de gobierno ha quedado palpablemente demostrada en que queremos atender la mayor parte de alegaciones que puedan entrar. Entonces, igual que se le mandó al BOJA ampliando plazos de el periodo de alegación, si llega un documento mañana, pues no se le va a decir que no. A ojo, que sepamos ya que el plazo legal termina hoy. Por eso yo recomiendo encarecidamente que nadie deje para mañana lo que pueda hacer hoy, y nunca mejor dicho. Hoy termina el plazo formal, así que, por favor, quien tenga alguna alegación que hacer al plan general, que la deje presentar, por lo menos presentada, aunque después llegue el momento de aclaraciones, de dudas, de poder resolver. Se aporta documentación. Efectivamente, pero esto ya es una maquinaria que ya, como tú decías antes, se están dando pasos importantes. Mañana es otro día importante porque el plan general va a la CETOTU, a la Comisión Territorial de Ordenación, y bueno, es un documento donde se lleva un informe de la mesa que concentra todo lo referente a la ordenación territorial a nivel provincial. Hay un informe de donde se recoge una evaluación previa del documento y se le estimará, o entendemos que va a ser así, que con salvedades, con aportaciones, con puntos de aclaración, pero se llevará a, se le dará curso. Claro. A partir de ahí, ¿qué nos queda? Pues bueno, recabar todas las alegaciones que se hayan recibido, que quiero decir, bueno, esto a, tú sabes que a mí me gusta dar cifras, pues hasta ahora van 71 alegaciones. Es importante el dato porque el martes pasado fue el pleno, yo daba la cifra, a la hora que se celebró el pleno iban casi justo a la mitad, 37. O sea que en una semana, de aquí la importancia de aprovechar hasta las últimas horas. En una semana han entrado dobles de alegaciones que a lo largo de los 70 y tantos días anteriores. Por eso digo, yo entiendo que mínimo podemos llegar en torno a las 80 alegaciones, se pueden recibir. Alegaciones, ya digo, alegaciones, muchas son consultas, muchas son aclaraciones, pero bueno, son aportaciones de cada colectivo, ciudadano a nivel particular, que puede plantear y que bueno, y que se le dará conveniente respuesta. Lo valorará el equipo redactor, que además son los que saben de esto, y lo que sí estaremos es encima de cada una de ellas para ver qué respuesta hay, que nos garanticemos que dentro de los márgenes que se puedan dar, que lo nos viene a marcar las propias normas también superiores, como puedan ser de dominio público, hidráulico, vía pecuaria, consideraciones urbanísticas, el POTA, bueno, las mil y una normas que hay, dentro de ellas las que puedan ser viables, la instrucción está clara. Yo lo decía esta mañana también con una familia, aquí estamos para dar besitos, no para generar problemas. Si se genera un posible problema, no va a ser porque sea un capricho del equipo de gobierno, tiene que estar muy bien fundamentado. O sea, en resumen, por lo que has comentado, ¿no? Podemos decir que todas las alegaciones que hayan sido presentadas que no vayan contra la normativa actual ni contra los intereses generales del propio PGOU, se le darían curso positivamente, ¿no? Efectivamente, la idea es que todo lo que sea viable y no vaya contra el interés general ni ninguna norma, ¿por qué hay que estar en contra de ello? O sea, es el planteamiento que yo le hago al equipo redactor. Y bueno, y hasta ahora todo lo que yo le he trasladado que se ha entendido con el sentido común y que tiene un porqué. De hecho, hay cosas que han podido ser algún error gráfico incluso, o algún cálculo matemático. Hay mil cosas que bueno, que hay que verlas y por qué no se van a estimar. Todas estas alegaciones se le pasa al equipo redactor, aunque el arquitecto municipal está ahí también, pero es el equipo redactor del PGOU el que se ocupa de valorarla. Tiene esa encomienda de recabar todo lo que llegue y hacer una propuesta. Lógicamente, cuando hay una propuesta y es algo que pueda parecer arbitrario, yo siempre digo que lo que pueda parecer arbitrario y no va en contra de nadie, porque no se va a estimar. Vale. Bueno, pues en cuanto a las alegaciones, como nos decían, de momento 71, pero cabe la posibilidad de que aumente el número, ¿no?, conforme vaya avanzando las horas en este día 5 de febrero. Y luego ten en cuenta también, sí, perdona, Rocío, porque le hemos dicho al equipo redactor que tenga en cuenta que el plazo acaba hoy, pero imagínate que alguien ha hecho una alegación vía correo postal de cualquier parte del mundo y bueno, pues entonces lo lógico es que aguante al menos una semana, 10 días, para que si hay algo que haya salido con una oficina de correo, con un matasellos de fecha de hoy, por ejemplo, Pues a mi tiene también, entrar. Claro, obviamente. De todas maneras, sí que se han llevado a cabo diferentes iniciativas de carácter divulgativo e informativo. Por ejemplo, recuerdo hace poco se presentaba ese audiovisual, ¿no? Era más informativo que otra cosa, explicando lo que es un PGO, explicando un poco todo el proceso que se había llevado a cabo, más que, bueno, invitando también a la gente a presentar alegaciones siempre y cuando tuvieran esa necesidad, pero era un poco más explicativo. Sin embargo, la oficina de información sobre el PGO que ha estado instalada en Doctor Herrero Arena, que yo imagino que hoy ya pues no dejará de tener sentido. No, hemos dicho que por lo menos hasta el viernes. Sí, ¿no? Vale, hasta el viernes. Pues ese punto sí que es importante como acceso divulgativo también, pero sobre todo para poner a disposición de los ubriqueños, pues desde planos, el propio texto del documento y también incluso, bueno, pues la posibilidad de presentar alegaciones a través de esa oficina, ¿no? Sí, la oficina es verdad que ha funcionado muy bien. Hay que agradecer también la labor de la persona que ha estado allí, que bueno, no hay personas que, como ella decía, que iban ya a saludarla casi a diario, otras personas que por lo que fuese, ¿no? Sentían de que había un agravio en contra su propiedad, bueno, diferentes tonos, pero en términos generales muy muy agradable. Y ella es verdad que se ha prestado también a dar toda la información posible y lo más importante, vehiculizar el interés del usuario con las oficinas técnicas, bien facilitando la cita, gestionando entrevistas, facilitando, que es la esencia de la oficina, que hubiese plano y cualquiera pudiese ir a consultarlo, no todo el mundo tiene internet, ni tiene por qué saber manejar un ordenador, ni tiene a lo mejor la capacidad para que el ordenador sea capaz de abrir el plano con tanto nivel de detalle. Bueno, pues allí se podía consultar y durante bastantes horas al día. Y también lo que hicimos fue facilitar, y ahí siguen estando, un modelo de alegaciones para que sea un poco más fácil también todo lo que se pudiera trasladar o facilitarle, mejor dicho, al usuario, pues siempre es mejor. Y para eso ha estado allí esta persona y, como digo, al menos hasta el viernes, va hasta allí porque, bueno, puede haber alguna duda de, bueno, yo he hecho mi alegación, ¿ahora qué va a pasar? Bueno, pues que también esta persona, pues mira, esto ahora irá al equipo redactor. También hay que tener en cuenta que no podemos cerrar las alegaciones particulares, por llamarla de alguna manera, hasta que no tengamos recabados los informes de las diferentes administraciones sectoriales. Porque imagínate que tú estimas una alegación de una persona por un terreno y resulta que ese terreno se ve afectado por un tema de incidencia del parque natural. Pues en tanto en cuanto el parque natural no haya dado su informe, nosotros vamos a intentar que no se dé respuesta a esa alegación porque pueda ir en sentido contradictorio. Entonces, ahora se abre un periodo en el que se sigue trabajando y esperando fundamentalmente que nos lleguen ya la información de la, que te digo yo, carretera, cultura, salud, los municipios colindantes, creo que hay 6 municipios a los que se le ha dado traslado a Diputación Provincial, creo que se le ha mandado hasta la red ferroviaria, aunque no está, pero hay que decir que no hay. Escuché a algún representante político decir que eran unos 13 organismos y 3 entidades, yo no sé si es exactamente la cifra, pero podemos decir que por ahí, ¿no? Pues quiero recordar que han sido los 2 parques naturales. Organismos autónomos, por ejemplo, como te decía antes, desde salud, cultura, carretera, bienes arqueológicos, bueno, hacía hasta 12, ahora te digo de memoria, 6 municipios limítrofes, todo el que tenga algo que decir sobre los límites territoriales de Ubrique, al ministerio por temas de telecomunicaciones, temas como, ya te digo, como, lo diré, ferroviario, ADIF, que es verdad que no tenemos incidencia territorial con vías de tren. Bueno, pero hay que decirlo porque así la norma lo contempla, por lo menos decir que no hay. Ah, vale. No sé, es que en fin. Es tanto porque, ya te digo, que la suma total creo que era en torno a 23, 24 informes lo que se espera que se reciba. Por lo tanto, si son informes que tienen que venir y que son condicionantes y que además lo que nos digan los informes hay que incluirlo dentro del plan porque se ha podido escapar algo, no tiene mucho sentido que empecemos a responder todas las alegaciones porque alguna de ellas seguramente tenga algo que ver o tenga zona de encuentro con alguna de informes sectoriales. Vale, entonces, ¿qué papel juega aquí el CETO, tú que hemos comentado antes, y en cuya reunión vais a participar mañana? La Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, ¿exactamente qué es lo que hace? La Comisión Territorial lo que hace es que se le ha dado traslado de los informes a todas las administraciones que tienen algo que ver. Ellos hacen una visión general, digamos, y verán si admiten o no admiten a trámite la que siga, digamos, el plan en general, porque, valga la redundancia, en términos generales esté todo bien, independientemente de lo que a nivel particular tenga que decir cada organismo. Vale, no es que sea un encuentro protocolario, porque es importante, ¿no?, que se dé ese paso, pero prácticamente lo que hace es desvía, ¿no?, coordinar un poco. Y... lo que hace es que a ellos les llega la petición del ayuntamiento, se le traslada al plan general, ellos se lo mandan a todos los organismos de los que tengan competencia, uh-huh, y mañana, a una primera revisión, dicen, esto en términos generales está bien, prosígase y admítase dentro del documento las alegaciones que tenga cada organismo independiente cuando las haga. Vale. Pero en términos generales, está bien, o esto no procede porque le falta esto, le falta aquello, le falta aquello. Yo espero, entiendo que no, que va para adelante, a la espera de que cada organismo particularmente emita su información. Bueno, pues habrá que esperar, por tanto, esos informes que lleguen por parte de distintos organismos competentes, y luego ya pues sí que se le daría luz verde para la aprobación provisional, ¿no?, en pleno. Efectivamente. Pero bueno. Bueno, yo ya empiezo a verle luz a final del túnel. Estamos hablando de un documento de 2003, por eso te digo que, fíjate, y sé que hubo, bueno, sé porque fue una decisión del equipo de gobierno de cuando se paró la tramitación hasta que no tuviésemos el eje de carretera de la variante circunvalación o ronda de Ubrique, como quiera que se le llame, porque depende ya de finalmente cómo quede el proyecto. Pero una vez que llegó el eje, la maquinaria se echó a andar otra vez. ¿Qué pasa? Que desde entonces para acá, pues bueno, hay cambios normativos. Desde 2003 para acá hay informes que antes eran impensables, por ejemplo, informe de género que antes eran impensables, el informe de salud que es de la ley General de Salud Pública, que lo recordaba del año 2010. ¿Informe de género? Hay informes de género, informes ambientales, lumínicos, de impacto en género, es lo que te he dicho, vale, de género, vale, de impacto vale. En género. Tema de sonoridad, luminiscencia, afección de parques naturales, dominio público hidráulico, de todo. Uh-huh. Entre los órganos nacionales creo que también iba al Instituto Minero, no sé el nombre que tenga ahora mismo. Uh-huh. Fíjate que hasta qué punto quien no se había enterado del Plan General de Ubrique, yo creo que ya es porque no quiere enterarse. Nosotros lo hemos puesto en esa sí, parte. Sí, aquí no va a quedar. Yo no me acuerdo todavía con la moto, con la urna, yendo de barriada en barriada, yendo a los colegios a explicarlo, con los planos para llegar antes, no me acuerdo de ir con la moto con planos pasándolo regular, porque no llegaba. O sea que hemos corrido, hemos intentado no dejarnos una gota de esfuerzo en el camino. Bueno, pues eso en torno a lo que es el Plan General de Ordenación Urbanística, que hoy es noticia porque concluye, como decíamos, ese periodo de alegaciones, y a partir de ahí pues la maquinaria continúa, ¿no? Ha habido ese parón, ¿no?, de reflexión y de mirar, y ahora hay que continuar avanzando. Pero unido al PGU tenemos la variante que la acabas de nombrar anteriormente. ¿Cómo van los contactos con Fomento para abordar el tema? Con Fomento, ahora se va a tener que pronunciar Fomento y Carreteras a través de los informes. Pero el compromiso, según nos decían, se mantiene. El compromiso era doble, en el sentido de que una vez hecho el levantamiento topográfico para dictaminar por dónde iba el eje y la distancia de seguridad, lo que procedía ahora era que se incluyese ese trazado dentro del plan general para que esta fase positiva del mismo, de participación pública, le sirviese al futuro proyecto de la variante, y habríamos ganado todos estos 78 días que han pasado ya, y ya se lo hemos ganado a la futura exposición del proyecto de la variante de Ubrique, que además de variante incluye una recogida, y ese fue el compromiso de ir las dos consejerías de la mano para que hubiese una recogida de agua perimetral para evitar como una de las soluciones a las inundaciones recurrentes de Ubrique. Estamos hablando de las inundaciones recurrentes, la de todos los años que estamos asustados por el río. la curva de retorno de 500 años no obviamente no se soluciona con esto. Esto ya es competencia netamente autonómica de la consejería del ramo en el momento en el que se acometan las necesidades, y es una necesidad acuciante. Ubrique está en el nivel 1 de riesgo por inundaciones, por lo tanto medio ambiente ahí tiene que hacer un trabajo importante para evitar las inundaciones en Ubrique, que es la curva de 500 años. Eso no es tema de ámbito competencial del plan general porque lo excede. Y lo que sí tenemos que hacer nosotros es decir cómo vamos a paliar de alguna manera esas inundaciones recurrentes. Pues una de las soluciones era la recogida de agua de todo el vertido que arrastra los olivares, y para eso hablábamos de una recogida importante a través de la nueva carretera que se haga. Yo recuerdo que la primera vez que vi el plan general lo que se recogía era una red nueva de saneamiento que iba a recorrer desde la Plaza de Toros, más o menos, bajaba por Avenida Jesús Lindo Ubrique, llegaba a Mirasierra, bajaba a Avenida Diputación y salía dirección al Matadero. Eso es algo que no nos creíamos ninguno de los que veíamos aquello, porque nadie se imaginaba que hubiese. Estamos hablando de hacer una tubería que entrara por allí, una retro, ¿eh? Imagínate lo grande que sería aquello y Ubrique las dimensiones que tiene. Por eso planteábamos que en vez de que esa red estuviese ya dentro de las calles de Ubrique, que estuviese por fuera, y que además sirviese como mecanismo de defensa ante la futura variante. Como esa, pues van otras cuatro soluciones de cara a paliar las inundaciones. Bueno, eso por un lado, ¿no? Y de la mano, además, también pues el trabajo que se tendría que promover a través de la Delegación de Fomento. No tenemos aquí a Medio Ambiente y tenemos a Fomento para acometer estas dos líneas de actuación. Pero lo que te preguntaba yo por la situación y por los encuentros o por los contactos que se hayan podido mantener para pues conocer en qué punto nos encontramos ahora mismo, ¿no? Porque eso estaba ahí. Pues hasta donde yo sé, yo te digo, ya ahora tengo menos información que tenía antes, pero la que hasta donde yo sé se iba a plantear una cantidad de dinero para el estudio del proyecto. No sé decirte de memoria en la cantidad, ni tampoco viene a cuento, pero me decían que se contemplaba una cantidad para el estudio del proyecto, porque era, no me acuerdo, pero eran 5 dígitos, no llegaba a 6. Y si no llegaba a 6 dígitos, estoy seguro que no era el proyecto. Bueno, claro, evidentemente. Por eso digo, pero bueno, hasta donde nosotros tenemos conocimiento, el compromiso se mantiene y así hemos seguido trabajando y haciendo nuestro camino. Y ahí se queda, ¿no? Esperando, bueno, pues conocer, claro, también ese proyecto. Y de hecho la reunión que mantuvimos con la delegada de Fomento se le trasladó y decía que sí, que le constaba de que había interés en mantener aquellos compromisos y que se iban a seguir adelante. Y hasta aquí, ¿no? Hasta aquí podemos dar. Vale. ¿Qué más? Nos queda, bueno, yo te quería preguntar por Ciudad Ciencia, ya en otro marco que no tiene nada que ver, ¿no? Con estas cuestiones de envergadura que hemos estado tratando durante todo este tiempo, ¿no? En torno a nuestra localidad, cuestiones importantes dentro del marco del urbanismo en ese municipio, tan importantes como puede ser el Plan General de Ordenación Urbana, que era noticia hoy, pero también otras cuestiones de interés como el de los desprendimientos, el de las inundaciones, la variante, en fin, asuntos de envergadura que hemos estado tratando. Y dentro de ese programa de divulgación científica, a través de Ciudad Ciencia llega una nueva conferencia que se va a dar cita la próxima semana. Hemos tenido un momento de descanso prácticamente, ¿no?, con el Ciudad Ciencia, y se retomó ya hace un par de semanas, creo, con otra jornada también, y ahora, bueno, pues parece que vamos a tener más, ¿no? Sí, aquí ya la idea es que no paremos la cadencia, igual que cuando se empezó en septiembre de 2015, quiero recordar. Hemos llegado a tener, me parece que son 24 actividades, más o menos, a lo largo de menos de 4 años, que mira, no, yo, para mí son pocas siempre, porque la idea es que tuviésemos algo toda la semana, pero bueno, teniendo en cuenta dónde estamos y que éramos el quinto municipio de toda Andalucía que estaba dentro de Ciudad Ciencia, pues la verdad es que más que satisfecho. Además, la referencia que nos daban cuando vinieron a hacer un vídeo, ahora a modo de resumen, ¿no?, de cómo había ido el proyecto de Ciudad Ciencia, nos decía la gente del CSIC de Madrid de que éramos uno de los municipios más inquietos y en el que los investigadores iban con ganas de volver. De hecho, algunos han repetido y nos han llamado que los pidamos, que quieren venir, que en Ubrique se sienten muy gratificados a la hora de ver el retorno, ¿no?, que le da la audiencia a un proyecto que al final es divulgación. Yo siempre le digo que la ciencia es quitarle la tilde y juntar el porqué. Es decir, los porqués que van separados como dudas, hacerlos